crees que eres usted, maltratándome así. Piensas que soy un pendejo, haciendo todo por ti. No te aproveches de mí, sabes que tienes poder. Tú tienes todo el control, yo casi no puedo ver. Tú sabes muy bien lo que es, te encanta destruirme. Nadie va a entender, nadie va a poder cambiar lo que yo siento por ti. Nadie va a entenderme, y qué bonito es amarte y poder besarte. No me importa que piensen y me llamen un loco por pensar que regresas. Me tienes dando vueltas por tu amor, por tu amor. Me muero por ti, todo fue por ti. Porque te olvidaste de mí. La, la, la, la. Aquí te espero, donde nuestra historia terminó, donde nuestro barco se ahogó. Cuando sale nuestra parte dos, y aunque sea mentira, tu amor te esperaría todo el tiempo en el mundo. También mentí cuando te dije que no sentí nadita por ti, cuando te fuiste de mi vida. Lloré por ti. No me importa que piensen y me llamen un loco, porque no regresas, me tienes dando vueltas por tu amor, por tu amor. Me muero por ti, todo fue por ti. Porque te olvidaste de mí. La, la, la, la, la.